en los distintos procedimientos que sigue, las primeras manifestaciones en que se organiza, Sí y no, como en casi todo en la asistencia. Sí, porque, sinceramente, de una manera objetiva, creo que hay formas, procedimientos, maneras, gustos, que de alguna forma configuran, de alguna manera van definiendo, aunque no sea totalmente, ni mucho menos, lo que de islámico puede tener el arte que se ha venido haciendo en todos esos territorios. Y no porque, entre otras cosas, por razón de su enorme extensión y de su tremenda multiculturalidad subyacente, pues hay múltiples expresiones diferenciadas también. Pero hay un principio, como digo, de relativa uniformidad o de relativa semejanza interna en las diversas manifestaciones artísticas islámicas. Esto queda bien recogido, como siempre comienzo con una frase, pues esta es la frase de hoy, el parrafito más que la frase, el fragmento, el párrafo de uno de los mejores tratadistas del arte islámico clásico y especialmente de lo arquitectónico y de lo pictórico, el francés Georges Marcy, que dice exactamente así. Imaginemos una experiencia. Tiene usted una hora libre y ojea por desocupación y por el simple placer de hacer desfilar bellas imágenes ante sus ojos una colección de fotografías de obras tomadas de las artes más diversas. Mientras vuelve las hojas, sus ojos caen sucesivamente sobre un panel de estuco esculpido en una de las salas de la Alhambra. Luego sobre una página de Corán egipcio y más tarde sobre el decorado grabado de un barreño de cobre persa. Por poca cultura artística que tenga usted, identificará inmediatamente estas tres últimas imágenes como pertenecientes al arte islámico. No creemos engañarnos si prejuzgamos el resultado de nuestra experiencia, y en ella queremos ver a la vez la prueba de la personalidad del arte islámico y de su relativa unidad. Y yo creo que efectivamente las cosas han de plantearse así. Es un arte que cuenta con una relativa unidad y con una relativa identidad también y comunidad y preferencia de formas, de manifestaciones y de opciones artísticas. Este arte de relativa unidad cuenta con unas bases, unos principios fundamentales que se puedan también calificar de islámicos, es decir, que estén en su totalidad, o al menos en parte, en una parte amplia, importante, vinculados a lo que podemos llamar y a lo que podríamos llamar ideología islámica o concepción islámica del mundo y de la existencia. Sí, creo que pueden indicarse también al menos dos o tres de estos principios fundamentales o de estas bases. En muchas de las manifestaciones, según los distintos territorios, luego veremos, no territorios geográficos, sino territorios de expresión, territorios geográficos también, pues observamos que con frecuencia hay en las diversas manifestaciones artísticas, subyace lo que llamaríamos la concepción islámica del universo y de la existencia. Concepción islámica en sentido ideológico y en sentido doctrinal. Concepción islámica del universo y de la existencia que fundamentalmente, básicamente, parte de la idea de que Dios es creador de todo, y como derivado de esa condición de Dios absoluto y único creador de todo, es conservador de lo creado. Pero es claramente Dios es absoluto creador de todo, y a partir de eso, como hecho derivado, Dios no solamente crea, sino que se preocupa de mantener lo que ha creado. Si este principio subyace en muchas, o en algunas, bastantes de las manifestaciones islámicas, es un dato a tener en cuenta para empezar a pensar, como digo, que eso de la relativa unidad y las características principales y la identidad, al menos parcial, del arte islámico, pues, o del arte producido en estos países, puede calificarse así de islámico, aunque podría calificarse también de otra manera, pero la calificación de islámico ni le es ajena, ni le es postiza, ni la rechaza, es aceptable. Un principio también, una base fundamental de este arte islámico, está en lo que podríamos considerar aspiración a la visión integrada o integradora. Por favor, no entiendan ustedes integrista, ¿eh? Integrada o integradora de aquello en lo que se inspira y cómo lo refleja. Con una tendencia además clara, a supeditar, en principio a supeditar los distintos elementos componentes al conjunto. Prima, fundamentalmente, como digo, una intención clarísima, un propósito integrador de las distintas piezas, de los distintos elementos, de los distintos componentes, y, en principio, como digo, supeditándolos, dándoles una función determinada, clara, y tratando de que sean elementos, piezas, que combinen armónicamente en el conjunto. La primera impresión que se suele tener de la mayoría de las manifestaciones artísticas, que calificamos de islámicas, la primera impresión que se suele tener es la del predominio del conjunto. El conjunto es lo primero que seduce, lo primero que atrae, lo primero que se impone. Progresivamente, uno va notando la acción de los distintos elementos. Y uno va notando la acción de los distintos elementos componentes. Y en un tercer momento de contemplación y de estudio, de análisis, en un tercer momento se empieza a advertir, y en ocasiones uno se lleva las enormes sorpresas, de que no hay solo distintas funciones, no solo cada uno de los elementos, cada una de las piezas tiene su propia función y su propia singularidad, tiene su propia identidad, sino que con cierta frecuencia esos distintos elementos componentes son absolutamente distintos y dispares entre sí. Parecen iguales y son diferentes, en ocasiones con matices mínimos, pero en ocasiones también con matices muy, muy, muy diferenciados. El mundo, por ejemplo, yo no soy un técnico en estas cosas, ni un especialista, ni mucho menos, pero soy una persona que me ha interesado, desde un principio, observar y pensar sobre las manifestaciones artísticas del Islam, y que además en buena medida he aprovechado gran parte de mi existencia para hablar, sí, sobre especialistas en la materia o conocedores de la materia. Y, por ejemplo, el mundo de la representación de las palmetas, del modelo, del recurso decorativo de la palmeta, tiene una tipología general y una cantidad de subtipologías derivadas como realmente no se pueden ustedes imaginar. Es a lo sumo. Eso digo que la primera impresión es la de la dependencia. Los elementos están supeditados al conjunto, pero progresivamente se va descubriendo que, aunque haya esa vocación y haya esa pretensión, que es que se manifiesta claramente en fórmulas de búsqueda de la armonía y de las combinaciones armónicas, eso se consigue también al tiempo que los elementos van de una manera un poco enmascarada, no evidentemente detonante, van adquiriendo su propia personalidad y su propia personalidad diferenciada entre ellos. Es decir, esta es una de las experiencias que se tienen de progresivo descubrimiento de lo que podríamos llamar las dialécticas internas de la creatividad artística islámica o la tensión, las tensiones internas en ese marco de las diferentes manifestaciones creadoras islámicas. Y un tercer principio fundamental, estructural, diría yo, de la creatividad artística islámica, claramente vinculado, clarísima, directamente vinculado al mundo de lo ideológico, de lo doctrinal, sería el de que hay que evitar por todos los medios posibles lo que podríamos considerar imitación. La imitación está claramente, si no prohibida, sí ampliamente rechazada y desde luego nunca favorecida. Existe, como digo, una clarísima tendencia y una postura hasta codificada, hasta prohibitiva de la imitación. Esto va a tener una especial importancia en el mundo de la representación figurada. Ustedes habrán oído casi todos que el Islam prohíbe tajantemente la representación figurada. La cosa hay que matizarla de la manera que luego la matizaré, la presentaré. Lo que sí quiero adelantar es que una prohibición explícita y tajante de la representación figurada en el texto coránico no hay. Si existe el material doctrinal posterior, pero no en el texto coránico, una prohibición absoluta y tajante. Bueno, entonces, el tercer principio básico, como decía, es como el del rechazo de la imitación y la preferencia, al cortar el camino de la imitación, vehicular sobre todo el camino de la representación. Podríamos decir que como principio también básico del arte islámico está la preferencia de lo representativo, de la tarea, del esfuerzo de representación sobre el esfuerzo de imitación. Entonces esto subyace, como digo, lo que he dicho al principio, lo que manifiesta al principio. Dios es creador y conservador, pero creador. Lo que crea Dios es perfecto, para eso es la divinidad. Y la tentación de imitar sería una tentación de manifestarse a lo divino, de alguna manera hacerle la competencia a Dios. Sería una forma de endiosamiento. A partir de estos principios que vamos sentando, pues se ve que claramente que en el arte islámico se potencian fundamentalmente las dimensiones conceptuales. Desde un principio se puede advertir que hay una preferencia por la contemplación mental o por la visión mental, sin excluir la visión física, ni mucho menos, pero una preferencia por la contemplación mental que la contemplación estrictamente física. Uno de los grandes tratadistas de este arte, Alexander Papadopoulou, dice que en esencia la estética del arte musulmán será una estética del concepto y que lo que fundamentalmente se va produciendo en el arte musulmán es una tipología estética conceptual. Efectivamente, uno va observando que en buena parte de las manifestaciones de este arte priman, se van intensificando, van consolidándose van imponiéndose los caminos, como digo, de abstracción. No por azar, gran parte de la pintura islámica actual, bueno, contemporánea, no solamente actual, sino contemporánea, no por azar tiene, por ejemplo, en Picasso a uno de sus objetos de devoción. No por azar tampoco algunos tratadistas de la pintura contemporánea occidentales ya desde un principio apuntaron las posibles aproximaciones que entre la pintura abstracta y concretamente a la obra de Picasso y algunas manifestaciones pictóricas o figurativas islámicas medievales existían. Es como digo, el predominio del camino de abstracción, del camino mental, la búsqueda del arquetipo, en última instancia, la búsqueda del ideal o la búsqueda de los ideales. Con el propósito, además, esto es claramente se observa también en el arte musulmán, en buena parte del arte musulmán, es que lo que podemos considerar la realidad, lo físico, lo visto, lo contemplado inmediatamente, puede ser solo una etapa. Puede ser solo una sugerencia. Puede ser solo una señal. Y al observador le corresponde el tomarlo como señal y pasar de ese mundo de señales, de signos, de sugerencias, a un mundo de realidades trascendidas, quizá más explicativo, quizá más auténticamente explicación, como digo, de las cosas. En última instancia, por ejemplo, la palabra que utilizamos para nombrar cada versículo del texto religioso islámico, del Corán, nosotros decimos aleya, bueno, en fin, habitualmente el no arabista dice versículo, en fin, los arabistas al menos decimos aleya, que es la hispanización, es el arabismo del término árabe aya, al-aya, la aleya. Y esta palabra lo que significa esencialmente es signo, señal, indicación, sugerencia. Aprovecho para decir que bien leído el Corán es un libro de sugerencias. No es un libro de final, es un libro de partida, es un libro de inicio a partir de... Del texto. Bueno, pues estos serían los principios que diríamos principios básicamente teóricos. La teoría en esto como en todo, pues es una teoría, es algo escaso, es algo que no responde a la mayor parte de los hechos tal como se van produciendo. La teoría para un lingüista es fundamentalmente sincrónica. La existencia es básicamente diacrónica, como las lenguas son sincrónicas y diacrónicas, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta teoría, o junto a esta teoría, ¿qué se ha ido produciendo? Junto a esta teoría, que de alguna manera podríamos considerar como estática, pues se han introduciendo elementos de dinámica, elementos de adaptación, de correspondencia al lugar, al tiempo, a los hechos, a las circunstancias. Tanto más importante y tanto más congruente cuanto que se daba en algo que es que uno tiene que incorporar a su intento de comprensión y de explicación del Islam desde un principio, que es su enorme extensión. Su enorme extensión temporal y su enorme extensión espacial. Y yo, desde la primera conferencia, les vengo insistiendo en esto. Que es un hecho, el Islam es absolutamente planetario, pero planetario en lo temporal y planetario en lo espacial. Interminable. Pasa que, claro, nosotros estamos acostumbrados a verlo solo a partir de Ceuta, con perdón. Oh, y bueno, pues estas son explicaciones, vamos, visiones absolutamente, no solamente estrictas, erróneas y tal, sino escasísimas, en fin. Y lo digo esto porque el problema que se plantea cualquier hecho islámico y consecuentemente también la administración artística es que es una multiculturalidad en sí misma. Para asistir a un hecho multicultural, el Islam no tiene que salir de sí mismo, porque son múltiples culturas las que en él confluyen. El Islam es en sí una multiculturalidad. Y al ser una multiculturalidad, pues tiene que buscarse su propia interculturalidad. Al confluir en él múltiples culturas, tiene que tratar de vehicular, de ir conformando una cultura, unas maneras, digamos, principales o predominantes, o más caracterizadoras, buscar su propia cultura interior. Por eso digo que el Islam es una multiculturalidad y al mismo tiempo es una interculturalidad. Esto ya, esta multiplicidad, variedad, heterogeneidad de elementos distintos actuando en el tiempo y en el espacio, han tenido que ir modificando sensiblemente, importantemente, lo que podríamos entender por principios teóricos y que nos podían parecer, pues, fundamentalmente, como digo, estáticos. Hay otro hecho fundamental. Diga el Islam lo que diga, o pretenda el Islam lo que pretenda, o prefiera lo que prefiera, no imponga lo que imponga, dicho, aunque prefiera lo que prefiera, hay una cosa clara. Un creador, básicamente es eso, un creador. Sea musulmán, no sea musulmán, sea lo que sea. Un creador lo que busca, fundamentalmente, es no ser propiamente intérprete, no ser portavoz, no ser reflejo. Un creador no puede ser, y perdón por la expresión, la voz de su amo. Porque si eres la voz de su amo, no posees ninguna condición creativa. Y si tienes condiciones creativas y aceptas ser la voz de tu amo, vives en una absoluta y completa esquizofrenia. Y posiblemente en una ruina total. Entonces, desde un principio se observa que en el Islam existe esa tensión entre el individuo que nota, que sabe, que es consciente o que al menos tiene la intención de crear, enfrentado a los límites, a las condiciones, a los mayores o menores impedimentos o dificultades que se le ponen. Quiero decir con esto que en el marco de la manifestación artística islámica hay una dialéctica, o al menos hay una tensión importante, que deriva de la propia condición del creador y de la propia autoexigencia del creador. Y insisto, no puede ser un elemento repetidor, ni una apologeta, estrictamente. Y hay esa tensión personal unida a la tensión entre lo sagrado y lo profano. La vida, la existencia sugerida, planteada, buscada desde unas perspectivas que corresponden al traslado de la visión de lo sagrado a la existencia y de la actuación de lo profano. Es decir, el arte islámico está lleno de tensiones. El arte islámico está lleno de dialécticas que no se observan, que no entran en una primera mirada, que no entran en una primera visión, que entran en un análisis profundo, mantenido. Esto lo dice muy bien el profesor Puerta Vílchez, José Manuel Puerta Vílchez, en un espléndido libro, muy poco conocido, que es La historia del pensamiento estético árabe. Si pueden ustedes, léanlo. Bueno, durante bastante tiempo, porque es un tocho de casi, no, de 800 folios, ¿no? Es un espléndido libro. Si ese libro se hubiera escrito en inglés o en francés, sería muchísimo más conocido. En este, y él lo refleja en este fragmento que le leo, en este párrafo. Sin embargo, ni el rigor del pensamiento estético, ni la pervivencia de la visión ascética del nuevo orden simbólico del Islam, ni las diversas ortodoxias jurídicas o teológicas lograron abolir la proliferación de las artes, la producción de imágenes, la arborescencia de géneros poéticos, los usos estéticos del poder, la expresión múltiple de la imaginación, el juego de la sensibilidad, lo lúdico, lo imaginario, lo sensible, se revelaron enseguida como partes indisolubles del individuo, del ser humano, como sujeto que se abría paso en la convulsa, estratificada y a la vez dinámica sociedad islámica clásica. Efectivamente, y eso es básicamente, lo que ocurrió, y eso es básicamente lo que sigue ocurriendo todavía. Después de esta introducción, que ha sido quizá excesivamente larga, pero había que sentar, entre paréntesis también, si el Islam adopta desde un principio una postura tan claramente en contra, aunque vuelvo a repetir que no hay una prohibición tajante y profunda de la representación animada en el Corán, sí, en materia jurídico-teológica posterior, sí mantiene esta postura, como digo, tan poco y tan hostil. No olviden ustedes que, entre otras razones, es por una cosa fundamental. La postura esta hostil se origina no por el hecho de ir en contra de la representación animada, sino por el hecho de ir en contra de la presentación idolátrica, de los ídolos. No olviden ustedes esto, que en la península arábiga, en el momento en que el Islam aparece como doctrina revelada para el creyente, vehiculada por el profeta Muhammad, se trataba básicamente de una sociedad que adoraba estrictamente o casi estrictamente ídolos. Y eso sí, contra lo que el Islam va directa e implacablemente. Paso a hacer unas pequeñas observaciones también, referidas ya concretamente a los tres grandes territorios, en principio genéricos, de expresión artística, de creatividad artística, que son lo que corresponden al mundo de la palabra, tanto oral como escrita, básicamente la escrita, básicamente la literatura, lo que corresponden al mundo de la imagen, es decir, al mundo de lo visual, y lo que corresponde al mundo del oído especial, es decir, lo auditivo, la música, concretamente. Está muy claro, al menos para mí, que de estos tres territorios, el que tiene menos características de comunidad islámica es el que corresponde al mundo de la palabra. Y es el que menos características tiene, porque la literatura, lo literario, está hecho con un material lingüístico. Y el material lingüístico que concurre en el mundo del Islam no es solamente plural, sino que es tremendamente diverso, con escasísimas, muchas de ellas, lenguas con parentescos entre sí, con formas interiores distintas. En principio, la palabra es el material menos manipulable a partir de unos presupuestos, de unos principios básicos de creación artística. Aunque sea el elemento propio del hombre, aunque sea la primera posesión que tiene el hombre, la palabra, cualquiera puede en principio hablar, pintar o representar ya es por una minoría, capacidad de representación es para una minoría, capacidad de crear sonidos musicales es para otra minoría también. La palabra es lo que tenemos todos. Que unos sepan manejarla, otros no sepan manejarla, es una cuestión distinta. las maneras de manejar la palabra explícita, pero en principio el territorio de manifestación artística, menos islamizable, al que le corresponde menos, se le puede poner menos la etiqueta de islámico, es justamente la literatura. Es, yo creo, aberrante, se hace. Hay, entre otras cosas, hay en el mundo actual, hay, entre otras cosas, una organización que se llama Rabitat al-Adab al-Islami, la Liga de la Literatura Islámica. Yo sé, no sé sinceramente qué se puede entender por literatura islámica. Se puede entender por el contenido sí, aquello que habla del religioso, aquello que habla del profeta, aquello que hable de, es evidentemente literatura islámica, pero es por los contenidos, no por otras razones principales o más importantes. Entonces, el mundo de las literaturas, en principio vamos a llamar islámicas, porque se han desarrollado en el conjunto de la civilización islámica, pero muy diferentes entre sí, es el menos caracterizable de islámico que pueda haber dentro de estos tres grandes territorios al que me he definido, al me he referido. De todas maneras, pues se pueden dar algunas pequeñas indicaciones que van más allá del estricto contenido. Es decir, pues si un poeta, como luego me referiré, describe la mezquita de Córdoba, pues puede ser un ejemplo de poesía islámica, pero por el contenido. Si en el seno de una cofradía o uno paseando una noche por el Cairo, por ejemplo, que es una de las más maravillosas ciudades para pasársela de noche, pues encuentra un pequeño grupo que está entonando canciones populares en alabanza del profeta, en alabanza de Muhammad, bueno, pues es una manifestación en parte literaria, islámica también. Si se encuentra un poema, una súplica a Dios, pues es una manifestación islámica también, puede ser una manifestación de literatura islámica, pero insisto, principalmente y casi exclusivamente por los contenidos. Pero aparte de eso, podemos encontrar alguna otra pequeña pista o indicación, caracterizar de alguna manera, aunque sea casi un tanto groseramente, la literatura islámica. Pues al respecto no está nada mal, es bastante acertado un fragmento también de un analista, creo que es inglés, Kritzek, en un libro que tiene que se llama concretamente Antología de Literatura Islámica, y dice así: se suele distinguir entre dos corrientes fácilmente reconocibles dentro de la literatura islámica, una de literatura folk, popular, y otra de una alta literatura elegante. La literatura islámica no es la única en poseer estas dos corrientes, pero sí en la manera en que su continua interacción ha conformado y alimentado a ambas. La literatura islámica es, en cualquier caso, una literatura de contrastes. Es una literatura de escepticismo y de fe ciega. Es una literatura de ascetismo y hedonismo, de economía y prodigalidad. Es una literatura de forma estricta y de temática recurrente. Dentro de una literatura que es tan flexible como pesada, el lector no iniciado habrá de proceder con cautela, provisto de algunos esquemas. Les he leído también este fragmento para que empiecen ustedes a advertir una cosa. Yo creo que el fragmento es especialmente importante en el resalte que hace de lo que él llama la literatura folk, popular. Evidentemente. Hay un patrimonio de expresión literaria, popular, en todo el mundo islámico, muy poco conocido, fácilmente captable, desde luego muy sugerente, y que es sin duda uno de los bloques, no una de las partes de literatura combinada con música, combinada con canto, que además es de lo que, en fin, habitualmente más atrae al no conocedor de ese mundo, al que se acerca a él en un primer momento, ¿no? Pues este podía ser un principio de caracterización o de distinción. La existencia, que evidentemente se da en otras manifestaciones, pero posiblemente, como dice Kritzek, en el mundo islámico se da de una forma más interaccionada y más complementaria, más taraceada, al fin y al cabo taracea es otro arabismo del español, entre la línea folk, la línea popular, y la línea culta. Lo que podríamos de alguna manera decir, o la vía de la realidad, o la vía de la búsqueda de lo real, o la vía de la búsqueda de lo ideal. Entre interacción en esas dos maneras, dos visiones, hay un principio de captación y un principio de caracterización de la literatura islámica o de los distintos o de muchas manifestaciones literarias islámicas importantes. En realidad esta idea de Krizek está muy próxima, es muy próxima a una de las ideas más fecundas que maneja don Américo Castro, ese excepcional pensador de la historia, no digo propiamente historiador, sino pensador de la historia, que fue don Américo Castro, en su visión de la España medieval, ¿no? Cuando don Américo, al basarse en la, o al estudiar la civilización andalusí o la civilización hispano-árabe, la árabe en términos genéricos, dice que una de las cosas más características, una de las producciones más características de esa civilización es su capacidad, dice él, su capacidad de buscar y crear formas cultivulgares. De formas que al tiempo sean un prodigio, digamos, de búsqueda de lo culto, de lo refinado, pero que al mismo tiempo uno tiene una extraordinaria capacidad también para reflejar lo popular, lo vulgar. A mí esa frase de don Américo siempre me ha fascinado. Bueno, a mí don Américo la verdad es que es un autor que me fascina, historiadamente, con lo cual no quiero decir que yo sea un castrista de estos cerrados o cualquier otra castrista de don Américo, no de don Fidel, se aclara, ¿no?, porque a lo mejor no se puede entender de don Américo. Pero esa visión que él tiene, esa idea que él tiene, es decir, la capacidad para crear formas cultivulgares, es verdaderamente interesante. Pero, en fin, insisto en que, básicamente, es una literatura que se puede llamar islámica por contenidos. Y así, y fijándome ahora en los ejemplos que voy a dar solo en producción contemporánea, solo en ejemplos contemporáneos, pues así puede ser, pues qué digo yo, en esa vocación espiritualista, en esa búsqueda del refugio en la divinidad, que por otra parte es genérica, que se puede observar en una poetisa, como por ejemplo la palestina, jordano-palestina, Fuad Atukan, en un breve poema, como no tengo mucho tiempo, no voy a leer, titulado Retorno. O puede ser, por ejemplo, el espléndido poema que un gran poeta egipcio exiliado en España durante parte de la Primera Guerra Mundial, Ahmad Shawki, prácticamente la mayor parte de su exilio en España la mayor parte la pasó en Barcelona, y cuando ya iba a regresar a Egipto, entonces hizo la peregrinación sentimental por el Andalus, por Andalucía, la visita a las grandes urbes andalusíes, y entre otros escribió un espléndido poema a la mezquita, bueno, escribió un poema en que cuenta todo su viaje a la Andalucía, todo su viaje a Andalusí, pero entre los muchos fragmentos que hay una espléndida descripción de la mezquita de Córdoba, ¿no? Quiero aclarar también que el monumento, bueno, quiero indicar también que el monumento de la mezquita de Córdoba no impactó solamente a Shawki, sino que impactó a muchos otros grandes poetas islámicos, musulmanes contemporáneos. Otro de los grandes poemas a la mezquita de Córdoba es el poema del hindú, posteriormente se lo hubiera dicho pakistaní, si hubiera vivido hasta el momento de la independencia de Pakistán, Muhammad Iqbal. Otro espléndido poema, no sé si escrito, creo que está escrito en, momento no recuerdo si está escrito en urdu o está escrito en persa, porque Iqbal escribió en las dos lenguas, escribió en tres lenguas, en urdu, en persa y en inglés. ¿Esto es posible? No, creo que el de... Sí. Bueno, pues por ejemplo, el poema de Shawki es, y el poema de Iqbal son islámicos por contenido y por sentimiento, porque ya no es solo la descripción de un gran monumento, sino el sentimiento que le invade. Es islámico también, pues pues un poema como el de un turco, de un poeta turco contemporáneo, Turgut Uyar, titulado Súplica. Es la visión, diríamos, casi crítica de la relación entre el hombre y Dios, que pide diciendo: soy uno de tus siervos pecadores, Dios mío. No ayuno un solo día en todo el Ramadán, pero ya no me queda sufrimiento por padecer en los amores. ¿Qué siervo más pecador soy entre tus siervos, Dios mío? El poema está traducido por el profesor Süleyman Salom, fue profesor de lengua turca en la Universidad Autónoma de Madrid y la persona que introdujo prácticamente los estudios de turco en... Y termina en este poema: para nosotros tú sigues siendo aquel mismo misterio. Aquí está hablando un poeta contemporáneo, musulmán contemporáneo. Si tú nos conocieras, también sería distinto. A lo largo de tantas penas y tanto sufrimiento, así van los hombres, así va la vida, Dios mío. Es islámico, puede ser islámico, manifestación culta literaria islámica, un poema inspirado en Jerusalén, ¿por qué no? Jerusalén pertenece también al mundo del Islam. Digo pertenece también, sí, que vean claramente mis palabras. No digo que pertenezca únicamente al mundo del Islam. Digo que pertenece también. Es un patrimonio compartido, como tantos otros. Un poema como el Jerusalén del sirio Nizar Qabbani. Jerusalén, tu ciudad de las penas, lagrimón que deambulas por los párpados. ¿Quién podrá defender, quién podrá detener la agresión contra ti? Hay perla de las religiones. ¿Quién limpiará la sangre de los muros? ¿Quién salvará el Corán y el Evangelio? ¿Quién salvará al Mesías de los que le mataron? ¿Quién salvará al hombre? O puede ser islámico también. Y estoy intencionadamente poniendo algunos de estos ejemplos porque mayoritariamente no se reconocen como islámicos, pero sí son también islámicos, pero es también muestra de literatura islámica a lo folk, ahora a lo popular. Pues un cuentecillo que en el texto concreto que voy a leer, lo tradujo José Antonio Marco hace ya algún tiempo, pues pertenece a una tribu del Sahara Occidental, pero que es un tema que se repite en otras muchas circunstancias y que parte de una narración coránica. Dice así, este cuentecillo contado en el marco de esa tribu del Sahara Occidental. Dice: Yusuf estaba en Egipto. Yusuf es José, el de la Biblia y el del Corán también. Yusuf estaba en Egipto y la mujer del faraón tenía pretensiones sobre él, pero él la rechazó. El faraón lo aclaró y todo el mundo supo la verdad. La mujer del faraón quiso mostrar a las principales damitas la hermosura de Yusuf, y todas fueron invitadas a un banquete para que vieran que era muy hermoso. Cuando estaban en el banquete comiendo, entró Yusuf y se quedaron embelesadas con él, pues era el hombre más guapo que jamás ha habido, y como estaban cortando la carne, siguieron haciéndolo sin mirar, y todas se cortaron las manos, y por eso tenemos las rayas de la palma de la mano. Esta es la versión, digamos, popular, que está directamente inspirada en el fragmento coránico. En un fragmento coránico se cuenta esto y aquí se muestra una manifestación de ese texto que puede inspirar también esta leyenda de Yusuf, de José, y el de las damitas gitanas, como decía don Emilio García Gómez. Esto tiene muchas variantes, unas veces se cortan las manos, otras veces se cortan simplemente unos dedos, otras veces en vez de estar cortando carne, están cortando toronjas, es decir, hay infinidad de variantes pequeñas, ¿no? Pero esto, insisto, porque es islámico también, porque es coránico, porque parte de un hecho dicho en el Corán, y que ha inspirado tanto este cuento popular, esta narración popular, entre una tribu, como digo, el Sahara Occidental, como exactamente el mismo fragmento aparece en una novela de un novelista yemení, por ejemplo, exactamente el mismo fragmento, y en un novelista yemení claramente vinculado al mundo ideológico de la izquierda marxista, del Wali, concretamente. Bueno, y como ejemplo también de lo que es las manifestaciones de lo folk, que vuelvo a repetir, que es algo importantísimo en el mundo de la manifestación literaria, pues estaría toda la producción. Hace varios años se publicó un libro que era un ensayo sobre la contribución del Senegal a la literatura de expresión árabe. Un espléndido libro también. La contribución del Senegal, les dije a ustedes el primer día que el Senegal era un país, Senegal y Gambia, la Senegambia, que se llama mayoritariamente islámico, pues se ve cómo en ese lugar pequeñito del África Occidental, esto se ha ido formando. Una extraordinaria literatura islámica de expresión en árabe, en lengua culta, pero básicamente inspirada en motivos populares. Y en motivos no populares, sino místicos o de cofradías. Esta literatura en árabe de Senegambia, especialmente del Senegal, se ha vehiculado, ha sido difundida principalmente pues por cofradías como la Muridi, la Tijani, la Kadiri, es decir, las principales de todo ese lugar, todos los lugares de África. Desgraciadamente no me puedo extender mucho en estos temas, sí voy a insistir en que en la literatura se observa claramente que lo islámico es básicamente islámico por contenido, es decir, es de una manera subsidiaria islámico, y quizá en el mundo de la imagen es donde se está produciendo, y concretamente en el Islam contemporáneo, donde se están produciendo las más importantes alteraciones o modificaciones, o si quieren ustedes, revoluciones, entre comillas, de la manifestación artística dentro del Islam. ¿Por qué? Pues vamos a ver. En primer lugar, los motivos principales de carácter figurativo, dejándonos aparte, no puedo entrar en la cuestión de la arquitectura, pero recapaciten ustedes un poco y vean esto, la mayor importancia que la arquitectura religiosa ha tenido en el mundo islámico frente a la arquitectura civil. La arquitectura civil está mucho menos difundida, cuidada, a pesar de los recios aparatos de poder que han actuado en el mundo islámico. Es curioso la escasa, en comparación con la arquitectura religiosa, es curioso la escasa difusión o grandeza que ha tenido la arquitectura civil. Claro, eso dicho, en un país como este, que cuenta con algo tan espléndido como la Alhambra, puede parecer agresivo, pero no es así. Visto en términos panorámicos, es muy claro que la arquitectura religiosa es casi la absolutamente predominante en el mundo islámico, y que en comparación con ella la arquitectura civil, hombre, si hay la Alhambra, hay Topkapi, hay tantos, pero puestos en comparación, masivamente en comparación, la arquitectura civil tiene muchísima menos importancia y dimensión que la arquitectura religiosa. En fin, sin referirme a eso y atendiendo básicamente a las artes, como digo, figurativas, animadas, es clarísimo también que las principales manifestaciones de la civilización islámica en el campo de la representación animada, figurada, ha sido la decoración, que no es un elemento subordinado a la arquitectura, sino un elemento que se mueve al mismo nivel de exigencia y de importancia que la arquitectura. La decoración, la miniatura y la caligrafía. Es decir, en principio, tres manifestaciones figuradas que dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro sistema de valorar, pues han tenido menos predicamento, han tenido menos valoración seguramente que la estricta pintura o que la pintura en sí misma. Dentro de la civilización islámica, estas tres manifestaciones, en principio menores, diríamos, lo propiamente decorativo, la miniatura y sobre todo la caligrafía, alcanzan categoría de artes de primera magnitud y de primera importancia. Insisto, especialmente la caligrafía. No hay seguramente civilización en el mundo que haya elevado a un nivel artístico tan soberano y tan imponente la caligrafía, la letra, como se ha hecho con la letra árabe, en sus distintas expresiones también, con multiplicidad de variantes. Pero no hay, seguramente, no hay, insisto, civilización en el mundo que haya producido con la caligrafía, además, tanta representación animada y tanta representación figurada, barcos, rostros, leones, con letras, hechos con letras. Unas veces definitivamente trazados, claramente trazados, y otras simplemente sugeridos o simplemente apuntados. La elevación de la caligrafía a arte supremo es una de las aportaciones más impresionantes de la civilización árabe islámica, sin duda. Bueno, eso, como digo, hay que tenerlo en cuenta. Eso sigue siendo algo fundamental en el mundo islámico actual. La existencia de numerosos calígrafos, artistas de la letra, la existencia de concursos, la existencia de escuelas, la enseñanza de la caligrafía artística. A mí en varias ocasiones, amigos míos, me han escrito mi nombre en letras árabes y yo no lo he podido leer. Sabía que era mi nombre porque ellos me lo decían, pero estaba tan artísticamente elaborado que era absolutamente ilegible. Bueno, como digo eso, y junto a ello, y en este rápido final que me voy obligado a hacer, ¿por qué digo yo que el mundo de la imagen, de la manifestación artística a través de la imagen, ha sido uno, posiblemente, aquel en el cual en el Islam contemporáneo se han producido las primeras, las más importantes y sustanciales manifestaciones? La pintura, prácticamente, la pintura concebida al occidental o expresada al occidental, es una práctica habitual en la inmensa mayoría de los países islámicos. Hay hasta ciertas escuelas pictóricas nacionales de no desdeñable importancia y de no desdeñable calidad, por ejemplo la egipcia, por ejemplo la persa o iraní, por ejemplo lo que hace años se llamaba la escuela de Tetuán, formada durante la época del protectorado español en el norte de Marruecos. Ahí se constituyó lo que se ha llamado una escuela se llamó la escuela de Tetuán. Bien, hay toda una manifestación, como digo, pictórica, en menor medida escultórica, iniciada evidentemente con retraso, que cuenta con menos cultura, con menos manifestación cuantitativa y cualitativa. Pero lo que está claro es que desde hace ya algún tiempo la práctica y la expresión pública de la pintura, figurativa o no figurativa, animada o no animada, en la inmensa mayoría de los países islámicos, es un hecho habitual. Es un hecho habitual. Por contarles cuestiones más o menos que pueden parecer anecdóticas. Desde hace unos cuantos años, y no lo digo con ninguna tendenciosidad ni para arrimar a ningún asco a ninguna sardina, y porque me caigan mejores unos que otros, en absoluto, sino por lo que puede tener de sorprendente. Desde hace años hay exposiciones de pintura infantil en la Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes. Exposiciones de pintura infantil. Hay clases de pintura, de dibujo en las escuelas. Vuelvo a repetir que no tiene la misma dimensión que puede tener el medio occidental, que son manifestaciones, en principio, pues más iniciales que otra cosa, pero que indican que en el campo este de la representación figurada y concretamente de la pintura, la irrupción ha sido enorme y la aportación está siendo pues cosa de todos los días. Y hay sobre todo un dato que en el territorio esto de la imagen indica cómo el Islam ha ido aceptando, ha ido promoviendo, se ha visto forzado en muchos aspectos a tener que habilitar este tipo de manifestación artística, el cine. El cine es la prueba más concluyente de la aceptación de la representación, de la imagen. El cine y la formación de producciones y hasta de escuelas nacionales de cine, que vuelvo a repetir, no son nada desdeñables. Desde el dato histórico, por ejemplo, que uno de los primeros productores de cine fue Egipto, y no solamente uno de los primeros productores de Egipto, primeros productores cronológicamente, sino de los cuantitativamente más importantes, hubo un año, no recuerdo cuál, porque yo para esto las estadísticas y las cifras soy bastante malo, en que Egipto produjo más películas que los Estados Unidos de América. Egipto y la India fueron los dos principales productores durante un año. Bueno, cine, el cine. Pero vuelvo a repetir que hay ejemplos claros ya de cine islámico, por estar producido en medio islámico, que en parte por contenido puede ser islámico también, de no desdeñable calidad. El cine iraní, por ejemplo, supongo que la mayoría de ustedes habrán visto más películas iraníes que yo. Yo soy muy poco amante del cine, yo muy poco al cine, en fin. Pero el cine iraní es un cine internacionalmente reconocido. El cine argelino, durante muchos años, se está, en fin, está recuperándose un poco, pues es un cine que ha tenido su importancia. Y se trata de cines que no renuncian, ni mucho menos, ni a la búsqueda de lo estético, ni a la búsqueda, ni al planteamiento de problemática social. Lo estoy diciendo simplemente como señal clara de que dentro de ese mundo, manifestación artística por la imagen, de ese mundo el Islam contemporáneo no está excluido, ni muchísimo menos. Y que se ha incorporado a él, y se ha incorporado a él con decisión. ¿Cuántos corazones habrá roto Omar Sharif, no? Por ejemplo, digo yo, dicho de forma más o menos anecdótica, su exmujer Fatem Jemama bastante menos, porque no, sus películas no han sido vehiculadas en medio occidental. Y me queda por último, quisiera haber hecho una referencia a algo que no puedo hacer, es el teatro. El teatro, que de alguna manera es una manifestación, una creación artística que une lo literario, lo social y la imagen y la voz. El desarrollo del teatro en el mundo islámico también contemporáneo, pues es otro dato elocuente, que en este caso habría que tener presente también. Y una brevísima referencia al campo, al territorio de expresión artística, de creación artística por el sonido, la música. Desde un principio hemos de tener en cuenta que el mundo que genéricamente llamamos oriental, pero concretamente el mundo islámico, es un espacio de creación artística, referido concretamente a este mundo de lo musical, en donde canto y melodía no se han separado en ocasiones tan radicalmente como se ha producido en el mundo occidental. Voz y música suelen producirse todavía unidos, trabaos, mutuamente fecundándose en el campo de la civilización islámica. Voz y sonido no han ido buscando una línea fundamentalmente de separación, como quizá excesivamente se ha producido en la cultura occidental. Hay que, como principio también de inteligibilidad de ese mundo musical y cantable, hay que tener en cuenta que también hay un intento de combinación ponderada, de los tres grupos de elementos participativos. Es decir, hay un intento de participación ponderada de lo que llamaríamos la cuerda, de lo que llamaríamos la percusión y el viento. En el mundo árabe islámico se tiene la creencia, muy antigua, de que el mundo musical, preferentemente de la cuerda, es fundamentalmente de procedencia iraní, persa, que el mundo, que el de manifestación a través del viento, de los instrumentos de viento, es fundamentalmente de expresión o de procedencia. Cuando he dicho persa, también incluyan ustedes persa y bizancio, bizantino, greco-bizantino, persa. El mundo de la percusión sería básicamente de procedencia magrebí, y el mundo del viento sería básicamente de procedencia africano y preferentemente egipcio-sudanés. Es excesivamente esquemático, pero se tiene esa idea. Y hay un intento de combinación, como digo, de participación ponderada de esos tres bloques fundamentales. Y hay una clara búsqueda también, a partir de la separación, de la organización, de la presencia en dos campos, lo culto y lo folk, lo popular. Hay un intento, sobre todo característico de estos últimos años, o de estos últimos tiempos, de búsqueda de formas imbricadas de lo culto y de lo popular. Y para terminar con esto, que son simples apuntes, pues miren ustedes lo sorprendente que puede parecer una opinión de un gran músico, gran intérprete, en parte musicólogo también. Bueno, estos estudios de música están muy desarrollados en el mundo árabe islámico últimamente. Entre otras cosas, quiero decir que el patrimonio escrito es de una excepcional importancia. Las publicaciones de textos musicales, pero desde que corresponden al siglo VIII, al siglo IX, son constantes. El esfuerzo de investigación musical es importantísimo. Las grandes reuniones me parece que antes de ayer se ha inaugurado el noveno congreso de música árabe islámica en el Cairo. El primero creo que fue en 1930 y tantos, y progresivamente se han ido continuando. Pero miren ustedes lo sorprendente, quizá a muchos de ustedes les puede ser estas afirmaciones de un gran intérprete, Muhammad Abdul Wahhab, el músico, no el creador de la doctrina wahhabí, siglos anteriores, el músico egipcio contemporáneo, que dice: cuando oigo música occidental, siento que el tiempo no tiene valor alguno para mí. Y cuando oigo música árabe, siento que el tiempo tiene valor. La música oriental habla a los sentimientos y la occidental a la razón. La segunda afirmación seguramente no sorprenderá a casi nadie. Esa aplicación, esa asociación más o menos teórica del oriental con el sentimiento, del occidental con la razón, bueno, eso es un lugar común, es un tópico, y prácticamente no sorprenderá a nadie. Pero la primera, yo creo que sorprenderá a mucha gente, que un gran músico egipcio actual diga esto: cuando oigo música occidental, siento que el tiempo no tiene valor, no tiene valor alguno para mí, y cuando oigo música árabe, siento que el tiempo tiene valor. A que seguramente la mayoría de ustedes piensan todo lo contrario. A que desde perspectiva occidental darían valor al tiempo y desde perspectiva oriental no darían valor al tiempo. Pues a lo mejor es un tópico en el que nos movemos, y que la manifestación de este músico, de este gran músico egipcio contemporáneo, nos obliga al menos a revisar. Yo no sé quién llevará razón, pero nos obliga al menos a revisar. Y nada más, gracias.